como lo no lo sabemos. Este año hay elecciones. Tú tranquilo, Manolito, que yo a ti voy a votarte. Voy a votarte, voy a remontarte y voy a embarcarte. ¡Esto es Manolito! ¡Manolito! Bueno la que lía, que de tiempo que van allá, arreglando la rotonda, la plaza La Estrella. Pues yo me entera que van a poner los cimientos del telesférico. Con la fuente que te pondrá, la que tienen allí forma, 5 meses que se han llevado sacando piedra. Y me permití, mi tío mosquero, que no te vea. Las estatuas van a llevar, y un fregado de manada, y de limpia que la han dejado, parece nueva. Al petaquero la han dejado ahí, parece que la han cobrado la paga extra. Pero la petaquera no por nada, la tienen que llevar y retocar la carretera. Porque el careto parece de la victoria. Y es que la ve dice que tiene todas las jetas de victoria. No te vayas a columpiar, porque yo tengo el columpio que te pego de tiro. Que cojo carrerilla. ¡Como es! Y te ve, curve, pujo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ¿qué supone pegué? La otra noche cuando soñé que en un brique la corrupción había llegado. Y yo tranquilo a mi casa soñando de repente, ¡ay, el dinero! Y el dinero de la ciudad, en un paraíso fiscal, y todo lo ubriqué, yo lo arruinaba. ¡Ay, duras, espacios, duras! El alcalde hasta salió al balcón a pedir perdón por todo lo que sus compañeros habían brincado. Y todo lo que soñaba era igual, salía mi cerquito directo de la unidad. Y Hacienda esto es el no va más, el moro y el salvaje la han metido en una casa. Y lo peor que en este sueño me salía, el carretero otra vez vestido de policía. No te vayas a columpiar, porque yo tengo el columpio.